Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy empezamos con un clásico de 1987, uno de los grandes éxitos de Don George Michael, que en paz descanse. La canción que le da nombre al álbum más exitoso, por lo menos en términos comerciales, de su carrera, un disco que ganó el Grammy al álbum del año y además fue su primer álbum en solitario. El tema Faith. Vamos a continuar ahora recordando a un hombre que nace un día como hoy en 1949 y que es sobre todo famoso por su trabajo con la banda Fleetwood Mac. Él es Lindsey Buckingham y él estuvo en la formación más famosa de Fleetwood Mac, que fue la que hizo el álbum Rumours de 1977, uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Ese trabajo tuvo unos éxitos muy importantes con canciones como Dreams, You Make Loving Fun y esta que dice así. Esto se llama Don't Stop. Hey! es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be your bag of bones, driving down the road alone. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Norah Jones con uno de los temas más famosos de su carrera, una canción de su álbum Come Away With Me del 2002, Don't Know Why. Vamos a continuar ahora con Sade y uno de sus grandes clásicos, junto con Smooth Operator, Your Love Is King, Paradise, By Your Side, King of Sorrow, Jezebel, The Sweetest Taboo, Cherry Pie, Love Is Stronger Than Pride. Esta es una canción del álbum Love Deluxe de 1992 y que se hizo sobre todo muy famosa cuando fue incluida en la película Indecent Proposal, Propuesta Indecente, con Robert Redford, Will Moody, Harrelson y Demi Moore. Esto se llama No Ordinary Love. Thank you. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we have to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Hace poco, la revista Rolling Stone actualizó su famoso listado de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, y generalmente, en una época, siempre el primer lugar lo ocupaban los Beatles con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pero, en esta última edición, una de las grandes sorpresas fue que finalmente alguien había logrado derrocar a los Beatles, y es el señor Marvin Gaye, con un álbum de 1971, su obra maestra más importante, que fue el disco que él hizo como reacción a la guerra de Vietnam y a un montón de cosas que lo estaban perturbando, y el resultado fue el clásico What's Going On, que tuvo temas muy importantes como Mercy Mercy Me, Inner City Blues o esta canción que acaban de escuchar, que es el tema que le da nombre al disco. What's Going On, Marvin Gaye. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido. Y vamos a continuar ahora con un hombre que, al igual que Marvin Gaye, fue un visionario y es uno de los grandes de Motown Records. Marvin también era de Motown. Y tanto Marvin como él se encargaron de cambiar el panorama del sonido de Motown Records para siempre. Marvin con What's Going On y este hombre con varios álbumes que son considerados clásicos, obras maestras de la música popular de los últimos 50 años. Me refiero a Stevie Wonder. Él llega ahora con una canción de 1982, un tema que, si no estoy mal, fue número 4 en los Hot 100 de Billboard, y se llama así: That Girl. I've been hurting for long. noches tiene el sabor de la noche. My life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes. Del pop Michael Jackson nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los grandes éxitos de su carrera, un tema del álbum Dangerous, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, salió en el año 1991, esta canción que tuvo un video memorable, protagonizado por Jackson junto a Macaulay Culkin y dirigido por John Landis. Black or White, vamos a continuar ahora con un clásico de 1972, una canción por los Doobie Brothers, que es uno de sus grandes éxitos. Esto se llama Long Train Running. Thank you. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a la reina del pop, Madonna, con uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción del álbum True Blue de 1986, que fue el número uno en los Hot 100 de Billboard. El tema Papa Don't Preach. Nos vamos ahora a 1991 y el turno es para Sting con una canción de su álbum The Soul Cages, un tema que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama All This Time. escuchando El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Los Counting Crows nos acompañaban en El Sabor de la Noche con uno de los grandes éxitos de su carrera, una canción que fue nominada al Oscar a la mejor canción original de la película Shrek 2 del 2004, el tema Accidentally in Love. Nos vamos ahora con algo de disco, una canción de 1979 que hizo Earth, Wind and Fire con los coros del grupo The Emotions en su álbum I Am. Uno de sus grandes clásicos junto con Shining Star, Got to Get You into My Life, After the Love Has Gone, September, Sing a Song, Let's Groove. Esto se llama Boogie Wonderland.